parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Buenas tardes. Hoy estamos en el día 24 de octubre de 2013 y nos encontramos en un nuevo programa de Abrazo de Tango, programa número 27. Un encuentro con la música popular porteña, con la conducción de Héctor Riciglione y en el control Javier Raíces. Una apuesta cordial donde compartir emociones encerradas en música y palabras. Hoy comenzamos con la sección Voces Tangueras. Hola amigos. Los directores de orquesta ponían especial atención en la elección de quienes debían representar en el contexto de una formación orquestal lo que podríamos llamar la frutilla del postre. Desde la orquestación nacía el estilo que sería representativo del mensaje musical. Determinados pasajes del tema encarado le decía al público, aún cerrando los ojos, de qué orquesta se trataba. En aquella era el piano que le daba entrada a la orquesta. En otra, en cambio, era el violín o el fuelle, pero como una continuidad de la melodía que emanaba armónica de los distintos músicos, las voces, a veces graves y otras agudas, debían encajar en el conjunto y la medida del gusto popular debía hacerse aplauso en el acierto de la voz elegida. Hay sobradas muestras del buen gusto con que los directores elegían a sus cantantes. El caso que nos ocupa hoy es un ejemplo claro de lo dicho. Basta con mencionar el cantor que nos convoca hoy, Rodolfo Lezica. No gasten palabras ni pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella. Si vivo en sus besos, un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, ay, por ella la doy. No me digan nada, no manchen su nombre. Mañana es la vida, ayer ya pasó. Cierraré su mano, nos dijo el poeta. Perdón al divino pieza, esa es mi razón. Soy hombre y me pongo que juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he robado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre. antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que hoy me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucí en su cadena como un cargo de su pena metido en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido currete, la vieja como un juguete decía, préstaselo. Y mientras que murmuraba, la vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy que han pasado los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si de vos me olvido. Sé que lo has querido tanto como yo, sé que desde el cielo me estás acompañando y que estás llorando, viejo, como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del tiempo taimado y traidor, me apreté fuerte las manos, el dinero me quemaba y mientras que blasfemaba a la calle enderecé y al recuerdo de mi madre vi que me compadecía y llorando me... La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Amasado entre oro y plata, de serenatas y de fandangos, acunao entre nozones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho el sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vuelvo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin tu amor? Ay, la abandoné, no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. Ay, la abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vuelvo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Escuchamos de Rodolfo Lezica, No me hablen de ella, con la orquesta de Héctor Varela. Antiguo reloj de cobre, con la orquesta de Alberto Di Paolo. Y la abandoné y no sabía, con la orquesta de Jorge Caldara. A la edad de 12 años, con el nombre artístico de Rodolfo Alberti, debuta en la orquesta de su padre, Carmelo Aiello. Bandoneonista y compositor,

calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba el bulín que la barra buscaba pa' caer por las noches a timbiar. El bulín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron más ropa y caterera, desolado parece llorar. El primo no me fallaba con su caga de aguardiente, guía bien agua caliente, el mate era mi señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bacán de bocancosa con barretín de cantor. Pulincito mistongo y tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo, sin brillo, cuántas noches felices pasé. Al calor del amor de una piba que fue mía, mimosa y sincera, y una noche de invierno culera hasta el cielo de un vuelo se fue. Ciencia pura, le perdí tu amor, nada más que por salvarte hoy me odias. Y yo feliz, mi arrincón para llorarte, el recuerdo que tendrás de mí será horroroso, verás, siempre golpeándote como un malvado. Si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor. Sol de mi vida, un fracasado, y en mi caída busqué dejarte a un lado. Que te quise tanto y tanto fui a robar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año atrás te vi pasar, me mordí para no llamarte y caminga como un sol se paraba pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina, que vivirás mejor lejos de mí. Mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto y tanto te al rodar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Y seguimos en esta tarde de tango escuchando Tentadora de, por Rodolfo Lezica con Argentino Ledesma y la orquesta de Héctor Varela. El budín de la calle Ayacucho y Confesión por Rodolfo Lezica y la orquesta de Héctor Varela. Los dúos con sus sucesivos compañeros de rock fueron éxitos tanto cuando cantó junto a Argentino Ledesma, cuando lo hizo quien lo sucedió, Raúl Lavie, este último en 1957, con quien decide armar su propia orquesta. En 1950 pasa a la orquesta de Jorge Caldar, año en que contrae matrimonio. Al año siguiente vuelve por tercera vez a la orquesta de Héctor Varela. Su presencia ante el gran público las realizaba en programas de televisión, Grandes Valores del Tango, Sábados Circulares y Sábados Continuados le permitieron mostrar su voz potente con registro de barítono, con todo el yeite del tango que quistó al público tanguero. Su muerte, cuando tenía tan solo 66 años, privó de disfrutar de sus exitosas interpretaciones. A cierre de esta sección de Voces Tangueras, le acercamos cuatro temas de nuestra arte de hoy. Ya no puedo equivocar, sos la última en mi vida, sos la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa, ya están plateando mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi cuarto abandonado no soñaba con la rosa, y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura de esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Yo no quiero pasionismos, ni amoríos, ni aventuras. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida que yo también. Además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Es por eso que te digo, ya no puedo equivocarme. Sos la última que viene a perfumar mi jardín. Y esa gota de rocío que no te deja mirarme, me están diciendo las claras que gané tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso, y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal. Tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Callejón vuelta de rocha, bodegó Genaro y su acordeón. Canzoneta gris y ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamma mía, tengo blanca lengua, me cabeza y yo siempre en esta mesa, aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mío, senza mamma e senza amore, siento un frío latir en el cuore que me llena de ansiedad. Ser el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño, llora, llora sobre mí, yo también quiero llorar. La boca callejón vuelta de rocha, ya se va quemado y su acordeón. De mi ropa qué me importa si se mancha con las copas que derramó en mi frenético temblor. Soñé tarento con cien regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas, con el alma triste rota sin perdón. E quando ascolto sole mio, senza mamma, senza amore, sento un freddo qui nel cuore che mi piena di ansietà. Sere l'alma di mia mamma che dejé quando era un niño, llora, llora sole mio. Sole, sole mio, yo también quiero llorar. Barrio pobre y en una casa con un zaguán una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar, una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban a volver de madrugada, aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada, estrella de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido con mentiras y champagne. Estrella, todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida que hacía aquella, hasta encontraron una razón y confesaron quién más, quién menos, que se pudieron equivocar. Y como siempre el barrio entero recién entonces dejó de hablar. Este te vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado, pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni yo soy el mismo ni vos sos la misma, los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todo dejó la frontera, yo y vos no podemos volver a nacer. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo se muestra distinto, ¿tú para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces, lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Seguimos en esta tarde en Abrazo de Tango por Radio La Negra 90.1. Podés comunicarte con la radio al 4455-710. Y damos por finalizado la sección Voces Tangueras, donde acabamos de escuchar en una majestuosa interpretación la última por Rodolfo Lezica con la orquesta de Alberto Di Paolo, Canzoneta por Rodolfo Lezica y la orquesta de Héctor Varela, Estrella también por Rodolfo Lezica y la orquesta de Alberto Di Paolo, y por último Paciencia por Rodolfo Lezica y la orquesta de Héctor Varela. Cortina da comienzo a una nueva sección, las orquestas y sus directores. Hoy, a Osvaldo Fresedo. Fue un músico que dio al tango a través de su orquesta la posibilidad de ser la preferida de los círculos elegantes. Nacido en el seno de una familia de cómoda posición económica, lo que parece haberlo marcado artísticamente, volcó ese refinamiento al estilo orquestal que lo caracterizó. Cuando Osvaldo tenía 10 años, su padre, un rico comerciante, mudó su familia a un barrio apartado y humilde, La Paternal, de casas bajas y ambiente popular, lo que también gravitó en su destino. Allí se inició en el bandoneón. En 1913, con 16 años, comenzó a tocar en público como integrante de un terceto juvenil, del que también participaba su hermano Emilio con violín, completándose el trío con una guitarra. Además de animar celebraciones locales, actuaron en el Café Paulín. Tras presentarse en otros cafés del barrio, Fresedo empezó a ser identificado como el pibe de La Paternal, tal vez para diferenciarlo del bandoneonista Pedro Mafia, conocido como el pibe de Flores, otro barrio de Buenos Aires no muy distante. Actuó luego en el Cabaret Montmartre, invitado por su amigo Eduardo Arolas, y después en el Royal Pigalle, a instancias de Roberto Firpo. En la segunda década del 20, Arolas y Firpo eran ya dos figuras fundamentales del tango como instrumentistas, directores y compositores. En 1916 Fresedo conformó un antológico dúo de bandoneones con Vicente Loduc. Thank you. Acabamos de escuchar, por la orquesta de Osvaldo Fresedo, Refací, un instrumental donde se destaca la calidad del tema, donde opaca o donde disimula, mejor dicho, el sonido de la púa. El segundo tema, Para lucirse, por Osvaldo Fresedo. Y el tercero, El Marne, por Osvaldo Fresedo también. Posteriormente, Osvaldo Fresedo forma un trío con el pianista Juan Carlos Cobián, excelente ejecutante, y el violín de Tito Rocatagliata. El encuentro entre Fresedo y Cobián, quien cobraría celebridad como compositor de Los Mareados y Nostalgias, entre otras joyas de la discografía tanguera, fue decisivo para la evolución del modo orquestal de los años 20. La delicadeza, el buen gusto, los ligados, los suaves matices y los inspirados solos del piano impactaban en el oído de las clases altas, logrando, sin embargo, la paradoja de introducir en ellas el mensaje del arrabal profundo, irremediablemente presente en la orquestación de Fresedo. Olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas sobre la muerte de mi ilusión. El encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas sobre la muerte de mi lucio. Música. una pena que no sé del todo explicar. Solo siento que corre serena una vida que pasa y se va. Como aromas deja el pasado y otro tiempo que fue mejor. Y ese sueño del niño dorado vio lo cierto cuando despertó. Es el recuerdo de ayer que me invita a pensar lo que palpito es. Las aventuras de amor, el colegio y el placer que hallaba juguetón. Y de las flores de casa hasta el perfume embriagador. Ya no lo siento el que pasa, porque fue el tiempo quien lo llevó. Bebeta más linda y Chiclán, la pollera, cortón y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de agua. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Y los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de perca. Milonguita, y los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de perca. Continuamos en Abrazo de Tango por la 90.1 en Radio La Negra. Si querés, podés comunicarte al 4455-710. Y continuamos escuchando por la orquesta de Osvaldo Fresedo tres interpretaciones magníficas. Después del carnaval, interpretado por Hugo Marcel, Aromas, por la orquesta de Osvaldo Fresedo e interpretado por Roberto Ray, y Milonguita, por la orquesta de Osvaldo Fresedo e interpretado por Hugo Marcel. En 1917, Fresedo graba como ejecutante de la orquesta de Roberto Firpo y Francisco Canaro, que se había formado para animar bailes de carnaval en la ciudad de Rosario. Al año siguiente, Fresedo forma su primer conjunto con el que intervienen el pianista José María Rizzuti, compositor de Cenizas, y el violinista Julio De Caro, quien 6 años después revolucionaría el género con su sexteto. El éxito que lo acompañó en su actuación en el Casino Vigal le valió que se le considerara a la suya la orquesta de moda. Forma en 1921, contratado para actuar en Estados Unidos, la orquesta típica Select para el sello Victor, donde graba hasta 1925, para pasar luego al sello Odeón, donde protagoniza un hecho histórico. Acompaña a Gardel en 2 registros, los tangos Perdón, viejita, del propio Fresedo, y Fea, aún con el sistema acústico. En 1927, el éxito de Fresedo es tal que mantiene en actuación 5 orquestas al mismo tiempo, obligándose a rotar permanentemente de un local a otro, a veces con apariciones parciales en alguna de sus orquestas, una de las cuales era dirigida desde el piano por Carlos Di Sarli. Y parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de vez en cuando un nido lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía, hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. ¶¶

nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Continuamos en Abrazo de Tango y acabamos de escuchar Vida Mía, Pampero y Nostalgias, interpretados por el cantor, Héctor Pacheco, y acompañado por la orquesta de Osvaldo Fresedo. Fresedo tuvo la audacia de introducir en el tango timbres nuevos como los del arpa y el vibráfono y de utilizar discretamente la batería. Eligió, además, con gran cuidado a sus cantores para armonizar con la orquesta de su estilo, con el estilo de su orquesta. lluvia de ceniza, vacías en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Quiero que me implora, que no resta, que no dora, que se echó a morir. No comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Bebe, no me dejes que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. No es, es mejor que mi amor quede mirado con tu amor, mirado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sientas, no me llames ni me debes, ni me tores ni me quieras más. Soy la pecanta que fue querida de aquel compadre que me amuró. Soy el orgullo del barrio entero, tengo una eje que es mi ilusión, porque soy tío, ya viene mi longuera, quiero a mi hombre de corazón. En un bolín mistongo de la boca porteña, lo conocí en un sueño, le di mi corazón. Supe que era malévolo, hice con locura, sufrí por su ventura con santa devoción. Y ahora aunque me pague un recorrabanero, yo sabe que lo quiero con todo el corazón. Y que soy todo suyo, que es suyo mi cariño, que nuestro será niño, obra del metejón. Ya sabe que lo quiero con todo el corazón, y que soy toda suya, que suya es mi cariño, que nuestro será el niño, obra del metejo. Bueno, continuamos en Abrazo de Tango y concluyendo con la sección Las Orquestas y sus Directores, escuchamos el 11, un instrumental interpretado por la Orquesta de Osvaldo Fresedo. Fuimos también por la Orquesta de Osvaldo Fresedo e interpretado por el cantor Oscar Serpa, y Arrabalero por Osvaldo Fresedo y cantada por Blanca Mune. Y es todo por hoy, amigos. Antes de despedirnos, Javier Radices y yo, Héctor Riciglione, queremos dedicar este programa a Marcelo Bóveda, que sé que nos escucha, y ahora sí, nuestro agradecimiento y la invitación para un nuevo encuentro con la música popular porteña el próximo jueves, a partir de las 17, y los domingos, en la repetición de este programa, en esa oportunidad, a partir de las 10 horas, por esta, nuestra Radio La Negra, 90.1 FM, en otro abrazo de tango. Hasta entonces, y muchas gracias. Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Y la confianza tenía que ver en eso, en adquirir el conocimiento para entrar en un mundo de confianza, ¿no? De tanta inseguridad dentro de un sistema recorrido. Y la confianza.